imágenes de verdad. El camino es de altibajos. Camina con lealtad en los tiempos y en las formas. Respira profundo al abrir la ventana de verdad y cierra la puerta a la ventana de mentira. Camina confiado en lo que has hecho. Si lo plasmado en imágenes refleja tu verdad y no tu mentira, que la mentira del hecho cortada no es factor para ti ni para la mayoría. Tu camino es largo y tu plan a largo plazo, entre plazos, triunfará. Ante la competencia, ante todo, lo leal. Ante la competencia, ante todo, la verdad. Las imágenes no mienten y el recuerdo queda vivo de menos 10 años atrás. Cuando parte de tu patrocinio es de muchos, las imágenes dan fe de tu actuar y aquellos muchos que te patrocinan recuerdan lo de hoy y lo de muy atrás. Respira profundo al abrir la ventana de verdad y cierra la puerta a la ventana de mentira. Camina confiado en lo que has hecho. Si lo plasmado en imágenes refleja tu verdad y no tu mentira, que la mentira de leche cortada no es factor para ti ni para la mayoría. Tu camino es largo y tu plan a largo plazo, entre plazos, triunfará.